en Fidel Castro, en el gobierno castrista, y sigue siendo un referente muy importante. Hasta el momento, Gustavo Petro, atención a lo que ha escrito en sus redes sociales. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad, será respetada por mi gobierno. Fue lo que escribió Gustavo Petro. Y es importante que mucha gente despeje el panorama en torno a Gustavo Petro. He escuchado a algunas personas de Venezuela, incluso de la oposición, esperando algo positivo de Gustavo Petro. No, no. De Gustavo Petro no se puede esperar absolutamente nada. Es un discípulo de Fidel Castro y llegó al gobierno en Colombia con la intención de quedarse. Allí lo está demostrando con esa constituyente que, a pesar de que en campaña ante notarios se comprometió a no impulsar una constituyente, ahora lo está haciendo. No le importa nada, absolutamente. Es un mentiroso. Y ahora, pues, pretende de alguna manera aferrarse al poder. Lo va diciendo poco a poco, porque ese es el método, esa es la estrategia. Así que mucho cuidado, Colombia. Ahí está otro chavista en la región. Desde la candidatura lo veíamos venir. Primero se pensó que Gustavo Petro no iba a ganar en Colombia, y ganó. Luego se pensó que Gustavo Petro pues iba a ser un gobierno común, normal. No, llegó a destruir el país, llegó a destruir las instituciones, y lo está haciendo al mejor estilo, con un gobierno totalmente corrupto. Lo increíble del caso es que haya espacio para que muchas personas le crean. Creerle a estas alturas a Gustavo Petro sigue siendo un verdadero peligro. Dice el viejo refrán que guerra avisada no mata soldado, pero en América Latina parece que es la excepción. Llegan estos gobiernos y se instalan. Así que mucho cuidado. Hay margen en Colombia para que se dé algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador. Pues al menos las instituciones aún se mantienen en pie. Y como dice el viejo refrán, esperemos que la sangre no llegue al río, ¿no? Pero existe la amenaza. Existe una amenaza en la región de que un gobierno similar al de Cuba, al de Nicaragua y al de Venezuela se convierta, es decir, el próximo castrochavista que se tomaría el poder si le permiten a Gustavo Petro hacerse con esa constituyente. Mucho, mucho cuidado, Colombia. Ahí está el ejemplo de Venezuela. No hay manera de sacarlos del poder. Y lo digo lamentando desde luego la esperanza de millones de venezolanos que hoy se ven sumidos en la pobreza, se ven sumidos en el caos, porque esto es lo que llevan también este tipo de gobiernos. Caos, destrucción. Toda mi solidaridad con los venezolanos que esperan un cambio y que se lo merecen. No hay nada que se resista a la voluntad humana. Hay que seguir luchando. Y alerta a Colombia. Es nuestro monólogo de actualidad hoy. Bueno, quería como dato añadido, aparte de Colombia, mucho cuidado, porque hay otro gobierno en la región que le ha felicitado de forma anticipada a Nicolás Maduro, y es el gobierno de Honduras, Xiomara de Castro. ¿Y por qué Xiomara de Castro felicita a Nicolás Maduro? ¿Recuerdan aquel candidato, bueno, presidente de Honduras, que fue derrocado del poder? A ver si me ayudas con el dato, Carlos. El esposo de Xiomara de Castro, bueno, un señor que andaba con un sombrerón para arriba y para abajo de la mano de Hugo Chávez. Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, sí. Manuel Zelaya es el esposo de Xiomara de Castro. El expresidente de la República de Honduras. Sí. Bueno, de allí viene, de manera que mantiene sus lazos. ¿Quién más ha felicitado a Nicolás Maduro? Pues Rafael Correa, Evo Morales, de España, Monedero. Allí se le vio agitando, celebrando. Juan Carlos Monedero, ¿sí? el fundador de Podemos. Uno de los fundadores de Podemos, sí. Yeah. Se une también al presidente de Nicaragua. Sí, hombre, por supuesto. Daniel Ortega y su esposa de la misma cuerda felicitaron a su homólogo. Sí. En estos momentos también creo que es importante, Jorge, recalcar las palabras de María Corina Machado. Sí. O sea, como un venezolano en el extranjero, creo que es muy importante valorar la percepción que ha tenido María Corina con respecto a las elecciones. Desde un principio ella siempre ha establecido la importancia del voto que sea validado y que sea justamente efectuado a partir de un régimen. En otras ocasiones, la primera vez que Nicolás Maduro llega al poder en el año 2013 al enfrentarse a Enrique Capriles, uno de los motivos por los cuales se dice que esa elección tuvo muchas irregularidades es porque en ningún momento se pudieron verificar las actas de votación. La diferencia de votos entre Maduro y Capriles era un mínimo de 5% y nunca se pudo verificar, por lo cual María Corina, el mensaje que ha dado desde las elecciones antes de ella, una vez que fue inhabilitada, una vez que fue elegido Edmundo como representante, una vez que inició todo el proceso de campaña electoral y el día de ayer, cuando estuvo por Caracas de punta a punta en la motocicleta que recorrió durante toda la ciudad, decía en todo momento que lo más importante para los testigos de las mesas es poder verificar las actas, por lo cual la gente en este momento se encuentra, digamos, todavía con cierto tipo de expectativa y esperanza ante cuál podría ser el comunicado de María Corina. Pues recordemos que en el mensaje que ella publicó, la dirigente opositora señala que ella cuenta con el 80% de las actas y que la comunidad internacional puede verificar qué es lo que pasó. En este momento la líder de la oposición asegura que el presidente electo sería Edmundo González Urrutia con más del 70% de los votos, pues se puede verificar a través de lo que dicen las actas del Centro Nacional Electoral, por lo cual la presidenta de 20 Venezuela dice que esto no es un fraude más, sería desconocer y violar la soberanía popular, ya que los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en esta jornada electoral y se estarían violando las normas si no se toman en consideración las actas que se encuentran impresas. Por lo cual, en este momento, más allá de en otras ocasiones, como se ha llamado a protestas en la calle, que en ningún momento han tenido algún resultado óptimo para la oposición. Y que además son peligrosas. Claro, creo que la decisión de María Corina va un poco por la querer tomar otro tipo de perspectiva en el cual se pueda llegar a un tipo de negociación. Palabras como el expresidente colombiano Andrés Pastrana también comentó, mencionando al general Padrino López, que es el director de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El general establece que junto a sus compañeros de Idea Grupo, las declaraciones de Andrés Pastrana, llaman a Padrino López, ya que en el 2015 él y todas las Fuerzas Armadas de Venezuela hicieron respetar los resultados electorales de ese año, cuando la mayoría opositora ganó la Asamblea Nacional. Hoy el mundo entero está pendiente de la labor de la defensa de la democracia, por lo cual se espera que los militares en este momento, si se llegara a demostrar que la oposición venezolana cuenta con las actas que demuestran que las elecciones efectivamente las ganó Edmundo González, ¿qué harían los militares en este escenario para finalmente lograr una transición en Venezuela sin tener que llegar a ningún tipo de violencia por lado y lado? A mí me parece, en todo caso, que la oposición ha ido aprendiendo de las trampas, los fraudes que ha ido cometiendo el régimen a lo largo de estos 25 años. Y la precaución, la forma como se ha ido documentando María Corina Machado, que yo me imagino que ella en el fondo se lo esperaba. Sí, sí. Bueno, es lo que uno quiere creer, de que sí, este escenario era no, porque plausible. De otra forma, de otra forma no habría implementado este plan, claro, de documentarse para decirle a la comunidad internacional: mire, es que aquí están las pruebas. Quiero que le recordemos, Carlos, para todas las personas que nos están escuchando, recordarles que Carlos es venezolano. Sí. Y vamos a recordarle cómo funcionan las elecciones en Venezuela, cuál es el método. Es un voto electrónico, ¿no? Es un voto electrónico. Pero que a su vez tiene una comprobación impresa. Sí, en el momento en el que tú entras al centro electoral, se te verifica tu identidad con la cédula de identidad, que es nuestro documento de identidad. La cédula puede estar vencida, no tiene ningún tipo de importancia, ya que conocemos que los materiales en Venezuela son bastante escasos, por lo cual una vez que se confirma tu identidad, pasas al centro de votación. En la máquina se presenta una plantilla con la cara y los distintos candidatos que a la vez viene acompañado por cada uno por su partido político, se selecciona la cara del candidato. Una vez que se abre la pestaña, te sale la opción, ¿quiere votar por este candidato? En el momento en el que usted señala el botón de votar, se imprime a su vez un recibo que pone el voto ha sido señalado para la persona por la cual usted ha decidido votar, y en ese momento después tú introduces este voto en una caja, el papel se introduce en una caja, sí, que es lo que se puede verificar una vez que se firman las actas, pues se tiene registro de cada persona que votó en ese centro electoral. Alrededor de cada mesa en los distintos centros, dependiendo de las ciudades que pueden tener una mayor o menor población, una mesa electoral podría tener alrededor de 700 votantes por mesa, por lo cual se pueden verificar los números de si se votaron, por ejemplo, 500 personas de 700 posibles, se verifican cuántos votos tiene esa mesa y así puedes verificar la cantidad de votos plausibles en cada una de las cajas. Podríamos decir que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más seguros. Sí, muchos dicen que no hay espacio para el fraude, lógicamente, a no ser que luego la autoridad decida cambiar las cifras. Por supuesto. Así de simple. Sí, sí, pero, sí. Pero el sistema es seguro. El sistema es seguro y verificable. Ese es el detalle más importante, porque el CNE puede publicar unos datos que, según ellos, contemplan a partir de lo que ha enviado la máquina directamente, pero después esos datos se pueden verificar con los papeles. Justamente esa es la importancia de que también se imprime este recibo y que se pueda meter en una caja, de que se puede verificar si efectivamente lo que dice la máquina es lo mismo que dicen las cajas. Está aquí la importancia de por qué María Corina ha dicho en varias ocasiones de la importancia de que los testigos permanezcan cuidando estas cajas y que justamente se verifique los datos de las cajas con las actas para poder verificar que los datos que se están compartiendo son reales, y es por ello que justamente se establece de que el comunicado del Centro Nacional Electoral no es definitivo, pues justamente no se puede declarar vencedor a una persona que no ha obtenido los resultados de voto que claramente se tiene en mano. Ahí está entonces la situación en Venezuela, bastante compleja, bastante complicada. ¿Qué tanto puede hacer, repito, la oposición con estas pruebas? Lógicamente habrá que ver, pero se prevén que sean... Son días muy difíciles los que se avecinan para la sociedad venezolana, que estaba esperanzada en un cambio. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. ¿Es un mecánico, abogado, dentista? ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira. Bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla, Amadeo de Saboya número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Continuamos en el Café Mañanero, lunes, con la mirada puesta en Venezuela. Damos un repaso a la prensa. Aquí está la actualidad a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Íqualo, usted puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Íqualo, además de enviar dinero, también puede acceder a microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios para los usuarios inmigrantes que tiene Íqualo. Pues bien, entramos en materia. Hoy, contrario a lo que hacemos todos los días en el Café Mañanero, que es dar cuenta de los titulares de la prensa impresa, en este caso nos vamos a hacer eco es de la prensa digital, especialmente aquí en España, porque como quiera que los resultados electorales apenas se acaban de dar a conocer, todavía la prensa impresa no los alcanza a recoger o no alcanzó a incluirlos. Entonces, para ofrecerles un panorama actualizado, vamos a recurrir a la edición digital de los diarios más importantes de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, hoy en primera página. La autoridad electoral chavista da el triunfo a Maduro y la oposición venezolana lo rechaza. Encontramos otros titulares sobre este particular. María Corina Machado rechaza el resultado. Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. España pide total transparencia y que se hagan públicas las actas mesa por mesa. Ojo a lo que está pidiendo España. Esto es muy importante. Vamos ahora a Carlos Angulo a ver qué nos dice el otro diario de mayor circulación en España, el diario El Mundo. La fotografía portada para el diario El Mundo va para la oposición venezolana. María Corina Machado denuncia fraude en Venezuela y hace un llamamiento a los militares. El chavismo, a su vez, se atribuye la victoria en las elecciones con el 51.2% de los votos, a pesar de las irregularidades que han sido presentadas por distintos organismos internacionales. Esto con respecto a noticias internacionales, Jorge. En nacionales, crea polémica la presencia del presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez en los Juegos Olímpicos de París. Begoña establecen que no puede actuar como si nada hubiese pasado, pues en estos momentos sigue la investigación en su contra, pues intenta renovar su cátedra con dos mecenas que niegan serlo. A su vez, entre otras noticias, Esquerra Republicana por Cataluña busca un pacto con el PSC que sobreviva a la llegada del PP a la Moncloa próximamente. Esto en distintas noticias en el diario El Mundo. Gracias, Carlos. Estamos repasando la prensa de España y América Latina. Estamos pendientes de la situación en Venezuela. Debo decirles que hay reacciones por parte de la población. Algunas personas, tras conocer los resultados, se han lanzado a las calles. Vamos a ver entonces qué dice la prensa en el día de hoy. Vamos al otro lado del Atlántico. Y vamos a empezar por la prensa de Venezuela. El diario El Nacional. Hoy vamos a dar cuenta además de un periódico. Cómo han visto los periódicos de Venezuela que intentan mantenerse en pie como independiente, porque recordemos que en Venezuela prácticamente se ha acabado la prensa independiente. Pues bien, el diario El Nacional de Venezuela destaca en primera página elecciones presidenciales, lo que dijo María Corina Machado después de que el Consejo Nacional diera triunfador a Nicolás Maduro. Delsa Solórzano denuncia que el Consejo Nacional Electoral ha paralizado la transmisión de los resultados. Ocho países latinoamericanos piden un conteo de votos transparente. Edmundo González dice que estamos más que complacidos por las expectativas, ¿no? Bueno, en fin, evidentemente mucha información acerca de las elecciones. Damos cuenta de otro diario venezolano, Carlos. Con respecto a distintos medios, recordemos que la libertad de prensa en Venezuela ha sido distintamente opacada durante los últimos años. Es por ello que hay pocos medios con los cuales uno pueda contar. Uno de ellos es el medio eldiario.com. María Corina Machado, toda la información coincide que Edmundo González ha obtenido el 70% de los votos. Son parte de las declaraciones, al igual que el CNE anuncia a Maduro como ganador de unas elecciones con distintas irregularidades. El Foro Penal ha contabilizado al menos 46 arrestos durante el proceso electoral de ayer domingo. Entre otros, se denunciaron que negaron el acceso a varios testigos para presenciar el conteo de votos en distintos centros y la persona que fue atacada en el estado Táchira por distintos comandos del gobierno falleció durante la noche de ayer, se informó a través de la cuenta con respecto al medio EFE. La agencia EFE. La agencia EFE. Sí. Bien. Entonces tenemos desafortunadamente la muerte de una persona. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos también con el diario El Tiempo de Colombia. Colombia, que es uno de los países que está pendiente de la situación de Venezuela, porque todo lo que pasa en el país repercute desde luego en el vecino. El Tiempo de Colombia titula: en medio de denuncias de irregularidades, Consejo Nacional Electoral da como ganador a Nicolás Maduro. La oposición reclama el triunfo de Edmundo González. Desde luego, tiene un apartado donde va ofreciendo minuto a minuto lo que va pasando sobre las elecciones. Violencia es ultrajar la verdad, María Corina Machado, y las reacciones de los líderes políticos tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro. El diario El Mercurio de Chile: ante la incredulidad internacional, el régimen chavista se declara ganador en medio de una polémica elección. El Consejo Nacional Electoral atribuyó 51% de los votos, cifra que fue desconocida por la oposición. Su líder, María Corina Machado, acusa de fraude y proclama como presidente electo a Edmundo González Urrutia al asegurar que las actas pueden demostrar que el candidato de la oposición tiene en torno al 70% de los sufragios. Fueron parte de los titulares internacionales, a la vez que recordamos el día de hoy, lunes, inicia la tercera jornada de las Olimpiadas de París 2024. Sí. Más adelante ya vienen los deportes aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta de también el diario El Clarín de Argentina, que sí alcanza a publicar en su edición impresa la victoria que ha dado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a Nicolás Maduro. El chavismo se proclama ganador en una elección con mucho ruido a fraude. El diario El Comercio de Perú: el CNE declara ganador a Nicolás Maduro pese a las denuncias de irregularidades de la oposición y las denuncias internacionales. Maduro, por su parte, pide respeto a la voluntad popular tras ser proclamado para un nuevo periodo presidencial. 5 horas de recuento, la presidenta entregó un mensaje largo, sin autocríticas y en general Parte de lo que se espera es que en las próximas horas se dé a conocer cuáles serán los siguientes pasos de la oposición en Venezuela. Entre otro de los titulares a nivel internacional, los Juegos Olímpicos forman parte de lo más comentado por el regreso de grandes figuras este pasado fin de semana, entre las que se incluyen Simone Biles en gimnasia y Rafa Nadal en los individuales de tenis. Vamos ahora con el diario Libre de la República Dominicana. Y atención al titular que encontramos. Venezuela denuncia intervención de 9 países, incluido República Dominicana. Según la administración de Nicolás Maduro, esas naciones pretenden desvirtuar lo que se ha expresado en las urnas. ¿Cuáles serían esos 9 países? Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y la República Dominicana. Asimismo, el Ejecutivo venezolano acusó de formar parte de esta supuesta operación a los gobernantes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Mauricio Macri de Argentina y Óscar Arias de Costa Rica, así como los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, a quienes llamó políticos sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar gobiernos de América Latina. El diario La Nación de Argentina: la justicia electoral de Venezuela declara ganador a Maduro con el 51% de los votos, mientras que la oposición denuncia un fraude. Con respecto a las declaraciones de María Corina Machado, desconoce el triunfo, pues establece: las actas pueden demostrar que ganamos y todo el mundo lo sabe. La líder opositora afirmó que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos, por lo que es el presidente electo de Venezuela. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Evidentemente, toda la prensa viene monotemática con las elecciones de Venezuela. Simplemente queríamos recoger las primeras reacciones tras el Consejo Nacional Electoral otorgar el triunfo a Nicolás Maduro. Y, por supuesto, la reacción por parte de la oposición. Yo creo que ya lo tenemos bastante claro y durante toda la semana seguramente se va a seguir hablando de las elecciones de Venezuela, de manera que nosotros también, por supuesto, vamos a estar pendientes recogiendo las reacciones también de los venezolanos en el exterior, que en este caso han tenido poca participación porque así lo ha querido el régimen de Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral, que debería ser un órgano independiente, pero ya sabemos que no es así. Cuando uno escucha a Amorós hablar, el presidente sabe perfectamente que está hablando un chavista. Cabe recordar que de los casi 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país, solamente 60 mil estaban habilitados a poder votar en sus respectivos centros, ya que el registro electoral en el exterior no se abre desde hace más de 10 años. Aquí en España, luego de distintas denuncias el año pasado, por un breve periodo de tiempo el consulado de Barcelona decidió actualizar su registro, pero las solicitudes, el 80% fueron completamente denegadas, pues los requisitos que solicitaban, la mayoría eran imposibles de poder cumplir. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, recuerden que estamos en las redes sociales. Luego de una breve pausa, vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La ciudad de las artes y las ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de les Arts y les Ciencias, Generalitat Valenciana, tots a una vez. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Como una

se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde agarras un más. Sé que te dejaste a su más. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Te echa si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Y por fin estoy contigo, mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Ey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que María Corina Machado, quien fuese la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente del Partido 20 Venezuela y actual líder de la oposición venezolana. Ha sido la cara de las últimas elecciones, dando una voz de cambio a el país latinoamericano que lo ha pedido a gritos durante los últimos años, y sus declaraciones al anunciar un fraude electoral en las pasadas elecciones que tuvieron lugar el día de ayer domingo en Venezuela. En la rueda de prensa, la líder de la oposición de 56 años asegura que cuentan con más del 50% de las actas transmitidas por ente comicial, según las cuales González Urrutia obtuvo el 70% de los votos, mientras que Maduro apenas el 30%. Las declaraciones de María Corina ponen que esta es la verdad y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia de nuestra democracia. Felicitaciones, Edmundo, expresó la líder antichavista, quien aseguró que la oposición es mayoría y derrotó al oficialismo en toda Venezuela, por lo cual ahora distintos países, entre los cuales encontramos una lista larga, países como Chile, Uruguay, Argentina, El Salvador, Panamá y Costa Rica, piden que los votos se cuenten de forma transparente, ya que si María Corina asegura que cuenta con las actas, que los votos puedan ser demostrables para poder obtener este resultado que tanto espera la democracia en Venezuela desde hace tantos años. Gracias, señor Carlos, con el personaje del día. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de una serie de servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además envío de dinero, asimismo microcréditos, préstamos personales. Íqualo es inclusión financiera. Dicho esto, entramos en materia. Bueno, tenemos desde luego los Juegos Olímpicos de París en acción. Vamos a repasar el cuadro de medallería, cómo le está yendo a la representación latinoamericana y por supuesto a España. Todo eso a continuación aquí en Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con los resultados. Carlos Angulo se va preparando con el cuadro de medallería, porque esto es al instante. cómo arrancamos ya la tercera jornada de la cita olímpica. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, destaca para empezar unas disculpas por parte de la organización de los Juegos Olímpicos. Adolfo, ¿de qué se trata? En el día de ayer, la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 emitió disculpas públicas dirigidas a los católicos y a otros grupos cristianos, así como al mundo en general, ofendidos por una representación que parodiaba la célebre pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, durante la ceremonia de apertura en el que un sketch presentaba a drag queens, una modelo transgénero, un cantante desnudo maquillado como el dios griego del vino Dioniso y un niño, recreando así la emblemática escena bíblica de Jesucristo y sus apóstoles. Unas disculpas que quizá llegan tarde, porque la gente quedó ofendida realmente con este tipo de presentaciones. Y es que no puede ser que estas imágenes tengan que llegar a niños, donde la inocencia no tiene por qué recibir esta información en sus videos. Impresionante el error garrafal que cometió la organización de los Juegos Olímpicos de París haciendo este tipo de representaciones absurdas, ridículas y terriblemente de ofensa a las personas decentes del mundo. Gracias, Adolfo. Bueno, en lo que tiene que ver con los resultados, hay que decir que ya la selección española de fútbol femenino clasificó a la siguiente fase, va a luchar por las medallas. Igualmente, la selección masculina, bien España por el fútbol, sería candidata para el cuadro de medallería. Y por otra parte, en tenis, estamos citados con un duelo que, como dicen popularmente, es para alquilar balcón. Rafa Nadal, Novak Djokovic. Adolfo Jiménez del Río. Es cierto que en los Juegos Olímpicos hemos visto tremendos partidazos, no solamente de baloncesto, como el que protagonizó el gran team de los Estados Unidos venciendo a Serbia, sino que también hemos visto en el tenis mundial las grandes figuras del ranking, y entre ellos Rafa Nadal, quien en el día de ayer y en un durísimo encuentro logró vencer en el tercer set a un Fucsovics que parecía que podría inclusive arrebatarle la victoria. Pero Nadal se sobrepuso y logró con un 4-6 certificar su primera victoria en la competición individual. Pero ahora, hoy a la 1:30, le espera nada menos que el número 2 del mundo, Novak Djokovic, un serbio que también ha hecho lo propio y se ha alzado con la victoria en su debut en estos juegos y donde demostró bastante solvencia. Un Rafa Nadal que tiene algunas molestias en el muslo y es ahí donde nos preguntamos, ¿podrá superar a un Novak Djokovic que viene mucho más descansado y que realmente tiene esa ventaja comparativa no solo de 2 días de descanso, sino de que no tiene ninguna dolencia? Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. ¿Quién dijo miedo a estas alturas? Y además con un veterano como Rafa Nadal. Bien por España, hay mucho optimismo, muchas esperanzas de medalla. Y continuamos. Latino Deportes con los Juegos Olímpicos. Muchas esperanzas de medalla por parte de España y también estamos pendientes de la representación latinoamericana. Tras el tercer día y ya en marcha la cuarta jornada. Sí, efectivamente. La tercera jornada. Ya en marcha la tercera jornada de los Juegos Olímpicos. Vamos a repasar el cuadro de medallería a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Y disfrutar desde luego de todas las ventajas. Enviar dinero, microcréditos, préstamos. Iqualo, no olvide, descargando la aplicación en iqualo.com. Es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con el cuadro de medallería. ¿Cómo están las cosas, Carlos Angulo? El cuadro de medallería en este lunes 29 de julio coloca a Estados Unidos como el país con más medallas hasta el momento, pero Japón y Australia son quienes se imponen, pues son los países con más medallas de oro, 4 medallas cada uno, mientras que Francia se coloca en una tercera posición, pues ha ganado 8 medallas en total. Estados Unidos está de primero con 12, Francia con 8 y Japón con 7, pero Japón es el país con más medallas de oro hasta el momento. Recordemos que parte de los favoritos, como lo son siempre, la República Popular de China en estos momentos cuenta con 6 medallas en su haber, al igual que otros países como Italia y la República de Corea han dado buenas sorpresas, mientras que por su parte España ya cuenta con una medalla en su haber y se trata del bronce en la categoría de judo. Bien por España entonces, que ya tiene una medalla, pero esto no se va a quedar en una medalla, esto es apenas el comienzo. Y por otra parte, vamos a mirar por completo el cuadro de medallería, a ver dónde están los países de América Latina. ¿Qué países de América Latina ya tienen medallas? El día de ayer México logró un hito histórico al ganar en tiro con arco la medalla de bronce. Cayeron en las semifinales, pero lograron defender su título ante los Países Bajos y lograron su primera medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. De igual forma, otros países, como puede ser el caso de Brasil, ya tiene 3 medallas en el medallero, una medalla de plata, al igual que 2 medallas de bronce. La medalla de plata fue en la categoría de judo, mientras que bronce lo ha obtenido tanto en judo como en skateboarding, en la cual una de las medallistas se ha vuelto a repetir su triunfo. Estamos hablando de quien fuese una de las atletas más jóvenes en la pasada edición de Tokio 2021, que apenas con 13 años se convirtió en medallista olímpico, ha logrado repetir ese título en París 2024, por lo cual ya cuenta con 2 medallas con apenas 16 años. Mientras que otro de los países más importantes tenemos en estos momentos que Brasil y México fueron parte de los representantes latinos que han logrado un triunfo hasta estos momentos. Otros países como Hungría, India, Sudáfrica y España cuentan con ya una medalla en su haber, mientras que países como Suecia, al igual que Alemania y Gran Bretaña, ya se colocan con 3 medallas en el medallero, que recordemos esto apenas está empezando, pues estamos apenas en la tercera jornada. Sí, apenas está comenzando. Se destaca la actuación de Simone Biles. Regreso de Simone Biles después de, recordemos, las distintas polémicas que ha pasado, quien es reconocida como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, ha vuelto de manera triunfal a París. Después de haber tenido que dimitir en Tokio por distintos problemas, cuando se logró hablar finalmente de la salud mental y la importancia de la misma en los atletas, ha vuelto y Estados Unidos se mantiene con distintas, o sea, de forma muy óptima. Ya ha ganado en esgrima, al igual que en natación, 3 medallas de oro lleva y ha tenido un gran desempeño en otras disciplinas como es el ciclismo de montaña, al igual que los saltos y, por supuesto, ha tenido medallas de bronce también en lo que es natación y ciclismo de ruta. Seguimos entonces repasando la actualidad de los deportes. Vamos a ver con el caso latinoamericano. Ayer jugó la selección Colombia su segundo partido de fútbol femenino y logró un triunfo ante Nueva Zelanda, lo cual le coloca como segunda en el grupo. Aspira a meterse Colombia como segunda en la clasificación para luchar por el cuadro de medallería. Y claro, recordemos, Carlos, que antes de empezar los Juegos Olímpicos, yo te dije, las esperanzas estaban en el tiro con arco, ¿no? Claro. Sí, y por ahí llegó la primera. Pero repito, esto es apenas el comienzo, quedan muchas medallas pendientes por caer, seguramente van a caer. Por ejemplo, para la República Dominicana tenemos esperanzas en atletismo. Y probablemente también en gimnasia, pues recordemos lo que ha sido la cara de República Dominicana en estos Juegos Olímpicos. Ha sido una atleta, una gimnasta muy joven que se ha llevado los focos el día de ayer y se trata de distintas caras que forman parte de la nueva generación. Antes de que tú buscar el dato, vamos a compartir aquí precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene una candidata a medalla por parte de Colombia, que ha transmitido buenas sensaciones. Bueno, también ayer fue una jornada muy productiva para Colombia. Clasificó a algunos deportistas para la siguiente fase, como es el caso de boxeo, con Ingrid Valencia, también un gimnasta muy importante. Pero a ver, Adolfo, que está pendiente también de los triunfos de la representación latinoamericana. Es cierto que en la tabla de medallería solamente se encuentran con medallas por ahora a nivel latinoamericano, Brasil y México. Pero asimismo, en el día de ayer, la gimnasta colombiana Luisa Blanco hizo historia y se clasificó a la final de estos Juegos Olímpicos. Es decir, que ya Colombia cuenta como mínimo con una medalla de plata. Asimismo, Mariana Pajón está peleando contra la adversidad y llega angustiada a jugar y estar en estos Juegos, y se espera de ella también una excelente representación. La que no podrá hacerlo es la ciclista Loana Leconte, que tuvo una impresionante caída y indudablemente tuvo que salir de estas competiciones. Eso sí, Camila Osorio, por el lado del tenis, batió nada menos que a Yelena Ostapenko y parece ser que aspira a pelear una de las medallas de esta modalidad. Gracias, Adolfo. Avanzamos en Latino Deportes. Bueno, me tenías un nombre pendiente por ahí, Carlos. Sí, voy a hacer una aclaración. Se trata de una atleta panameña, la historia de la gimnasta Hillary Heron, que lamentablemente no clasificó a la final, Jorge, pero el día de ayer se había convertido en una de las caras más importantes en gimnasia con lo que respecta, pues esta atleta panameña de apenas 20 años debutó en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en la segunda gimnasta en poder lograr lo que es denominado como el salto de Simone Biles, la primera gimnasta, además de Biles, en competir en uno de los cinco elementos que lleva el nombre de la estadounidense. Pues recordemos, hay un salto particular de gimnasia que lleva el nombre de Simone Biles, y la única persona que ha logrado replicarlo, aparte de la mismísima atleta y gimnasta estadounidense, se trata de esta chica llamada Hillary Heron, quien tuvo una excepcional presentación, pero que lamentablemente no clasificó para la final de gimnasia femenina que tendrá lugar en los próximos días. Gracias, Carlos. Bueno, avanzamos nosotros en... aquí en Latino Deportes, cuando ya nos metemos en la recta final de nuestro programa. Sí, ya estamos. Tenemos el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río, los últimos movimientos, o los movimientos más recientes, quiero decir, ¿no? Porque seguramente se van a seguir presentando movimientos. Quedan muchos días todavía para fichar. Y aquí están entonces los más recientes. Adolfo. Y aunque es cierto que el mundo deportivo tiene todos los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el día de ayer se escucharon dos nombres en el mercado de fichajes. Uno de ellos, indudablemente, el de Nico Williams. Y es que Nico Williams ha negado que ya tenga concretado con algunos de los equipos que se venían rumorando, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, además de que se está pensando en la propuesta que le hizo el PSG, que ha llegado con muchísimo dinero. Por ahora solo piensa en continuar con el Athletic de Bilbao. Y por parte del Atlético de Madrid, ya no puede contar con el delantero Artem Dubic del Girona, ya que prácticamente se le está negociando para que juegue en la Roma. Y el Atlético de Madrid ahora piensa en el delantero del Villarreal, Sorlo. Para destacar, por cierto, de los Juegos Olímpicos, no quería dejarme este dato por fuera, que me lo están haciendo recordando por aquí, el triunfo de María Camila Osorio, tenista colombiana. Lucía ayer muy feliz, muy contenta por pasar a la siguiente ronda. Esperamos que muchos ciclistas, muchos tenistas, muchos boxeadores, en fin, muchos atletas